Redondos, biselados, segura y convencida, tan plasmado. Descargo lo que he practicado con el pasar de algunos años. Que de Emma Weiss ha registrado, desde la X1 comienza a bajar la tinta. Ansio la noche se refleja de forma distinta. Graffiti, vivo, hip hop con vino te lo rimo. En música, color, respiro. Y si me animo, lo consigo. Graffiti, vivo, hip hop con vino y te lo rimo. En música, color, respiro. Y si me animo, lo consigo.